Una tragedia ha golpeado cruelmente a nuestro estado. Como ustedes saben, los municipios de Guaymas y Empalme sufrieron los embates de una gran tormenta que ha dejado sin casa, incomunicados y con muchas necesidades a muchos habitantes de estos municipios y de grupos vulnerables, ni se diga. Hoy nos necesitan. Pero en Sonora y en Navojoa, todos tenemos una gran convicción de apoyo hacia el más necesitado. Hoy quedará patente ese apoyo a estos hermanos sonorenses que tanto nos necesitan. Es por eso que este municipio, el gobierno de este H Ayuntamiento, ha dispuesto, junto con el DIF y la Corporación de Bomberos, tener centros de acopio a donde puedas llevar tu ayuda, que tanto le va a servir a estos hermanos nuestros que ya son damnificados, que ya han sido golpeados por este enorme embate meteorológico. Los centros de acopio son bajo el balcón del palacio, en las oficinas de DIF municipal, por la calle Talamante y Leona Vicario, y también en la Corporación de Bomberos, en las oficinas de bomberos, tanto en la estación central como en la subestación a la salida oriente. Esperemos que nuestros ciudadanos, como siempre, respondan en este momento a este gran llamado.